Hola, buenas tardes. Cuando llega esta sintonía, escuchamos. Esto quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Pues mira, por un lado, feliz año a todos y todas, porque es la primera vez que hablamos de estas actividades de Ateneo, después el paréntesis navideño. Y una vez, por recargadas baterías, volvemos a la actividad un poco habitual. Tal es así que mañana viernes, día 13, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, el Ateneo Obrero de Gijón, a través de su recién creado, porque fue creado el año pasado, Grupo de Ciencia, es decir, una serie de socios y socias que interesadas en debatir temas de ciencia y acercarlos a la ciudadanía, pues organizan una de las conferencias que vienen programando y en este caso está dedicada a la salud mental y sus entresijos, un tema también de gran actualidad y que creemos interesante abordar, ¿no? Para esclarecer algunas cuantas cosas en esa temática. Y para ello, Emilio Sotomayor Muñoz, médico y psiquiatra, nacido en Chile, pero que desde el año 87 ya lleva en los servicios de salud mental del Principado de Asturias, pues nos expondrá su visión de esta temática y de las diferentes problemáticas que le rodean, ¿no?, a las enfermedades mentales más comunes, y bueno, pues abordando un poco todo lo que hay en torno a ello, el tema de los fármacos, de los tratamientos de psicoterapia, en fin, cómo se aborda desde la sanidad pública, en fin. Todo ese aspecto de salud mental y entre hijos, pues mañana viernes a las 7 de la tarde en la Escuela de Comercio, en un acto abierto a la ciudadanía, con la única posible restricción, aunque el salón de actos es grande, pero si se llena, pues el aforo sería limitado, ¿no? Eso por un lado. Y luego ya de la semana que viene, de inicios de la semana que viene, continuamos con el también recuperado ciclo de colaboración con la Asociación Astura, un ciclo que se había visto interrumpido durante los 2 años pues terribles de la pandemia, y ya el pasado noviembre pudimos empezar a volver a programar esta actividad, que es una charla conferencia al mes, normalmente pues el segundo o el tercer martes de mes, y en esta ocasión, el martes 17, a las 7 de la tarde, eso ya en nuestro propio local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, pues en esta ocasión, como la temática siempre es la difusión, la promoción, el debate sobre diferentes aspectos presentes o históricos de nuestra situación cultural y social en nuestra comunidad asturiana, pues en esta ocasión María Álvarez, una experta zabachera e investigadora de ese mundo, nos va a impartir una charla que tiene un título también muy atractivo, creemos, que es Afallando impostores, porque, bueno, ella un poco en esa temática de la zabache hay esa polémica entre la zabache original y las... bueno, pues otros tipos de azabache que no proceden de la época correspondiente geológica. Entonces, bueno, pues ella nos va a ilustrar un poco sobre esa problemática y sobre cómo está el campo del cultivo, del trabajo en el artesano, en el azabache, ¿no?, en nuestra comunidad. Y estas son las dos actividades programadas más inmediatas, bueno, pues a falta de que en próximas citas podamos ir comentando otras que también están ya previstas, pero que, bueno, mejor vamos a ir dosificando, si te parece. Ajá, bueno, pues nada, pues eso, feliz año, que lo decías al principio, y seguiremos hablando, ¿no? Seguiremos fieles a nuestra cita semanal. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Luis. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión, y que, como bueno, viene siendo habitual, realizamos cada jueves para informaros de esas actividades y de todo pues lo que gira al entorno del Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.